Muy bien, ahí la presentación de Sanación Pránica. Voy a saludar a quien está en curso, dictando un curso. Un momentito antes del cierre quería estar presente en el básico de hoy de Sanación Pránica. Carlitos Gordillo, bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo estamos? Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días para vos, un saludo a Ale y bueno, y a toda la audiencia. Gracias, gracias por estar presente en este momento en el que se está, bueno, hacer un paréntesis, pues se está dictando un curso. Contame cómo va todo por allí. Bueno, en realidad hicimos el paréntesis por vos, para poder comunicarnos. Pero vamos bien, la verdad que un grupo de personas muy lindo, muy preguntonas, como les digo, pero está bueno porque demuestran su interés. Así que vamos bastante bien, muy contentos, muy linda la gente que ha llegado hoy aquí al centro a tomar el curso básico. Muchas personas que noté habían preguntado ya en página, se habían interesado y que hoy sin duda estarán presentes saldando todo eso que las motivó a acercarse a tomar el básico. Sí. Gracias al trabajo que vienen haciendo todas las chicas que organizan el curso, bueno, hoy contamos con toda esta presencia de gente linda, que bueno, tuvo la posibilidad de sentirse llamada, digamos, a tomar el curso, y bueno, están hoy acá presentes, así que bueno, muy contentos, muy muy contentos, la verdad. De ingresar a la familia y empezar a trabajar, como dice el maestro, de otra manera y empezar a activar ese cambio que siempre estuvo, solo que de alguna manera hay que empezar. Muchas veces nos detenemos y esperamos no sé qué. Hoy es el inicio para todas esas personas que están allí y ojo, para quienes están escuchando y no se animaron y pueden tomarlo el próximo mes, ¿verdad? Sí, es así. La verdad que esto llega cuando tiene que ser. Hay veces de que uno lo programa y por ahí no se da, y bueno, será la próxima, y hay otras personas que sienten ese llamado. Por ahí hay algunos inconvenientes, pero bueno, se subsanan cuando en realidad tiene que llegar la persona acá. Así que por algo están todas las personas que están hoy acá. Sí, y bueno, y en Caucete también estuvieron de maravillas el fin de semana pasado. Y Caucete muy lindo, con Zuli allá. La verdad que fue una experiencia linda, nueva para Caucete. Nunca se había hecho nada. Fue el primer curso de sanación que se hizo en Caucete. Así que, bueno, muy felices de poder contar con toda esta ayuda de Zuli y de toda la gente que estuvo allá dispuesta a tomar el curso. Y bueno, y pasamos dos jornadas muy lindas. Maravilloso. Aquí me están preguntando que cuándo viene la muestra gratis. Rosa sí. Dice, ¿cuándo viene la muestra gratis? Sábado que viene, sábado 26, a partir de las 17 horas, en el Centro de Sanación Pránica, en la calle Santiago del Estero, 1074 Sur, tenemos la muestra de lo que es una sesión de sanación pránica sin cargo, para que todas las personas que deseen se acerquen y comprueben, sientan en su cuerpo qué es lo que se siente después de sentir la energía del maestro. Que es mucho lo que ya empezaron a vivenciar en la mañana de hoy las personas que están ahí y que el próximo fin de semana, si lo sienten, por supuesto, y pueden, van a poder ya colaborar. Es así, al igual que, bueno, el resto de los sanadores de San Juan, que sienten ese llamado, digamos, a hacer ese servicio, y bueno, de las personas nuevas que se animen a hacerlo, obviamente. Perfecto, entonces voy a contar con una locutora también este día. ¿Por qué no? Para el sábado que viene, por supuesto que así va a ser. está el compromiso al aire. Siempre estuvieron las ganas, por ahí las ocupaciones hacen que uno no esté, pero siempre desde el alma se hace presente con bendiciones. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlitos, entonces reiteremos para el próximo sábado, porque la gente ya lo está agendando, a las 17, ¿verdad? 17 horas, calle Santiago del Estero, 1074 Sur. Todas las personas que quieran venir se les va a dar una muestra de lo que es una sesión gratis. Y bueno, van a poder vivenciarlo y sentir en su cuerpo qué es lo que se siente con una sesión de sanación pránica. Así que a todos los esperamos. Y bueno, nada más que... Nada más. Felicitarte y alentarte y agradecerte por estar allí, por ser el instructor que todos los meses hace dicta este curso, está a cargo, y bueno, y alentarlas a las chicas que la verdad se mueven y trabajan bastante allí, que están las organizadoras, ¿sí? Y vamos por más cursos todavía. Sí, la verdad que sí, un agradecimiento grande a todas las chicas por lo que día a día van realizando. Para que, bueno, se pueda, esto sería como el final, el resultado final de su trabajo, lo vemos en cada curso. Es así. Así que un agradecimiento y felicitaciones a todas ellas por su trabajo. Bueno, y bendiciones para vos, para ellas y para toda la gente que está ahí presente. Bueno, muchas gracias, Silvia. También bendiciones para vos, para todas las personas que... de alguna u otra manera comentan, preguntan porque han escuchado en la radio, y bueno, a todas estas personas que nos escuchan sábado a sábado, que escuchan tu programa y que pueden recibir el mensaje de parte de Sanación Pánica en San Juan. Muy bien, gracias. Bendiciones y que siga bello el curso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un saludo a Ale y bueno, seguimos en contacto. Estamos en contacto, bye bye. Bien, ahí estaba Carlitos Gordillo, un momento con él en el curso, un poco para que ustedes pudieran palpar cómo se vivencia desde allí, él en el lugar donde está realizando este curso básico, y que cada mes, gracias a que él pudo lograr este objetivo de...